Sí, vamos con lo bueno. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado. No, no sé. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Pony Podcast, edición Batman Inicia. Hey banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Batman Inicia. Bienvenidos a Pony Podcast. Te voy a decir algo, estamos en vivo, don. Tranquilo, don. No pasa nada. Bienvenidos a Puner Podcast, edición Batman Inicia. Tengo como siempre a mi derecha al buen Parry Floyd. Hola, ¿cómo están, muchachos? También a mi izquierda está el buen Don Charmín. ¡Qué pachacha, gente pechocha! Bienvenidos a esta edición en vivo. La primera, es nuestra primera vez. Primera en vivo. Y también tengo la compañía de Asaf López. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición del Poner Podcast en su versión número 11, Batman Inicia. 11 episodios tardamos para poder estar en vivo. Ándale, para que nos dieran las los ánimos de hacer esto en vivo. Nada más una cosa, que nos digan si se oye bien, ¿no? Ah, claro, sí. A la gente que está por ahí en Facebook, en la página. O en nuestras redes personales también. Así es, nos pueden mandar ahí un WhatsApp. Bueno, pues ¿qué se puede decir de Batman Inicia? Vamos a empezar con las curiosidades. Dude, esta película es del 2005. Una película dirigida por Christopher Nolan. Que después de quedarnos sin Batman por un tiempo con la super película Batman y Robin. Un hitazo. Un greatest hits. Pues viene Batman Inicia, ¿no? Que es casi 10 años después, ¿no? ¿8? Es 7 años después, siete porque años fue después. En el 97 y regresa para 2005. Ah, entonces sí fueron 8 años. 8 años. 8 años sin Batman, güey. Exactamente los mismos que pasan de... cronológicamente en la película, ¿no? En el tiempo de la película. Sí, de The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Oye, estaba viendo una imagen de Christian Bale, de cómo bajaba de peso para sus diferentes papeles. Ah, sí. Cuando hace la película del maquinista, exacto, que baja tremendamente de ya peso. Sí, pesaba lo que yo creo. ¿Lo que tú crees? ¿Lo que tú crees o lo que tú? No, lo que yo peso. Ah. Algunas curiosidades de la película. ¿Entramos con curiosidades ya? Pues tú dale. Bueno, pues el traje de Batman era tan pesado que Christian Bale estuvo a punto de dejar el film. Pero, en vez de hacer eso, enfocó su odio hacia Batman. Entonces es por eso que vemos un Batman enojado. Porque le pesaba el traje. Este Batman de pásame las holes. Que fíjate que mucha gente lo critica porque dicen, ¿dónde quedaron las super habilidades detectivescas de Batman? Pero sí es detective, ¿no? Sí tiene, no tanto, sí, no se enfocan en eso. No le dan el enfoque que debería, porque es como what is it? Y todo pregunta dónde está, en vez de investigarlo lo pregunta. Pero eso de detective entra más en la segunda entrega de esta saga de Nolan. Sí, se nota más en la segunda. Se nota más que ya le empieza a meter al detective cuando está investigando cuáles son los cómplices del Guasón, ¿verdad? Oigan, también ¿sabían que la película pasó por varios nombres? Por ejemplo, era Batman 5 y Batman The Frightening. Pero se usó el nombre de Intimidation Game para evitar que los medios llamaran, bueno, que llamara la atención de los medios, mejor dicho. Deberían haberle puesto algo, bueno. Pues también Begin quedó muy bien porque fue el reboot de la saga. Sí, no, con otro director y parece que quedó muy bien. De lo mejor que le conocemos a Batman, ¿no? Es lo mejor que le conoces. Bueno, no, porque sí hay muchos trabajos como en los cómics y en las películas de animación que también valen que mucho también la pena. El juego es muy bueno. Sí. Los juegos. Los Nintendo. PlayStation. Desde el Super Nintendo. Sega. De juegos muy buenos. Whatever. También sabían que antes de filmar, Nolan invitó a su equipo de producción y les proyectó Blade Runner. Uf, también es una buenísima película, ¿eh? Claro, un must para todos los que están escuchando el Pomer Podcast. Que hace poquito cumplió 30 años de que salió. Ah, salió, o sea, una edición especial con la navecita del Blade Runner, ¿no? También, bueno, pero ¿a qué voy con esto? Que les presentó la película y les dijo, así quiero que sean las calles de Ciudad Gótica. Y se me hace algo cool, ¿no? Con humo, ¿no? Con un como vapores, ándale, exacto, estas oscuras, calles tétricas. Exacto. Que de hecho, esa Ciudad Gótica es como la... Por ejemplo, vemos en The Dark Knight que Ciudad Gótica está puesta sobre la ciudad de Chicago, más o menos. Y en The Dark Knight Rises es en Nueva York. Pero la primera ciudad de Batman Begins es como un... No sé, está raro porque es como una ciudad creada de cero. Y es que de hecho está Ciudad Gótica, pero adentro de la ciudad está lo que es el asilo de Arkham, ¿no? Parece... Sí, como una isla. Sí. Como una pequeña isla dentro de la ciudad. Ah, o sea, sí, sí, así es. No estoy seguro si es Arkham City o si es Arkham Asylum. Pero en la 1 sí ves una ciudad un poco como más marginada. Y en la 2 ya ves la ciudad como debe de ser, ¿no? Que de hecho en Batman y Robin, Arkham Asylum, ¿ah? Es así como un edificio en un como en un risco, no sé, así súper grande, súper tétrico, también rodeada como de agua. Sí, porque bueno, en el cómic así es como empieza Arkham Asylum, es una islita. Que bueno, yo me acuerdo de esta película de 2005 que yo la fui a ver, yo tenía una novia por esos tiempos, entonces ella quería entrar a ver... No, una en esos tiempos. Ella quería... Todos, ¿no? ¿Qué año? Quería... 2005, todavía éramos unos pubertos, ¿no? Cuando salió esta película de Batman. Unos críos. Bueno, sí, estábamos en la secundaria. Así es, yo estaba en tercero de secundaria, sí. Y ella quería entrar a ver Madagascar. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a entrar a ver a Batman. No me arrepiento de la decisión. Me dejó, pero no me arrepiento de la decisión haber entrado a ver Batman. Fíjate que esta película yo no la vi en su tiempo. Ni yo tampoco la vi en su tiempo. De hecho, la primera de esta trilogía que vi fue Caballero de la Noche. ¿En serio? No, salte, Tito, por favor, salte. Yo me acuerdo que la fui a ver porque oí, creo que en la radio, que era muy buena película porque te mostraba realmente todo el inicio de Batman. Porque es este origen de Batman, ¿no? Sí. Es este Batman que perdió a sus padres, que se entrenó y que aún ya con el traje puesto es inexperto, ¿no? Ajá. Y no, y aparte que arma todo su equipo, me acuerdo que dijeron que lo armaba como Bill Mexicano, ¿no? Acá, todas aerosol, ¿no? Su equipo de aerosol y así. Que la primera vez que sale con pasamontañas, sí. Y cualquier cosa, es como Bill Ratero. Oye, pero está padre, pero está raro porque Batman no sale en toda la primera mitad de la película, no sale. Claro. Y bueno... Pero cuando sale... Claro, cuando sale Batman en cada una de las películas es como ¡wow! Es como el clímax, ¿no? De la película. Bueno. Que, por ejemplo, en The Dark Knight Rises también no sale en toda la primera mitad. Ah, claro. Sale este viejito. Creo Bruce que la Wayne. Que más pronto sale es en Caballero de la Noche, ¿no? Sí, sale luego. Que sí. Cae encima de... De la camioneta o algo así. Oigan, también otra curiosidad de Batman inicia. ¿Sabían que el dispositivo de tacón que usa para llamar a los murciélagos está sacado directamente de Batman Año 1? ¿Lo sabían, chicos? ¿Lo sabían? Yo no lo sabía. Espera. Alguien está diciendo que no es cierto. Son Los Ángeles, Chicago y Nueva York. ¿Pero qué es? ¿Los Ángeles, Chicago? Son las locaciones donde se grabó la película. Sí, pero por ejemplo vemos en The Dark Knight Rises que está más enfocada en Nueva York. ¿Quién fue? Di nombres, por favor. ASDR, es que no dice, creo que es Abel. O no tengo ni la mínima idea, la verdad. O Alberto. ¿Te lo están diciendo por dónde? Por Mixler. Ah, no, yo no veo esas cosas. También otra curiosidad. Es del diablo. Es que ¿sabían que Chris Cooper rechazó el papel de James Gordon? ¿Quién es Chris Cooper? Chris Cooper. Sale en Los Muppets y próximamente va a salir en The Amazing Spider-Man 2. Que el traje está bien padre. ¿En serio? Sí, Chris Cooper. También sale en Los Muppets. Es. Ay, este. Personaje. Pero, se llama Tej Richman. Creo que es el que les quiere comprar el. ¿El qué? El negocio a los Muppets, algo así. No recuerdo bien de la película. Es muy buena también, deberían ver. La verdad no lo ubico. Pero en lugar de eso quedó Toranzo. Es por eso que a veces nuestro gobernador no está aquí en la ciudad. Sí, verdad, cosas, nadie lo encuentra y ese tipo de cosas, porque es. No, pero sabes que Gary Oldman se me hace un perfecto actor. Y es que Gary Oldman es bueno donde sea. Sí, sí. Gary Oldman se merece un Oscar solo por su carrera. Sí, la verdad. Me gusta mucho ese James Gordon, de bigote, lente. Que no es el típico James Gordon gordito, viejo y fofo, ¿no? No, y el que sale en Batman y Robin, que sale con el sombrero sí. de bombín, como tipo Charles Pérez. Ese James Gordon está basado en la serie animada de los 90s, ¿no? ¿Cuál? Está muy padre ese. Yo cuando lo vi dije, es muy parecido al de la serie de los 90s. También, Batman es muy cool, el Batman de año 1, perdón, el Batman, el comisionado Gordon de año 1. Es el pelo como naranjita, lente... Con reflejo, así, badass. Dice Tanit Martínez que quién sepa quién es. ¿Quién es quién? No te entiendo. Cooper. Ah, sí, quién sabe quién sea Cooper. Cuando lo vean, lo van a... Se los tuiteo, @ Don Charmín. Ahorita les voy a tuitear una foto del señor Cooper. Pero sí, cuando lo vean lo van a reconocer de los Muppets. ¿Sí vieron los Muppets? Sí. ¿Sabían que al principio de la producción de la película se pensó como Ewan McGregor? Para el espantapájaros. ¿Les hubiera gustado Obi-Wan Kenobi como el espantapájaros? Pues es muy, muy buen actor. Sí, también. Es sí, muy bueno. Muy buenísimo. También hubiera quedado, ¿no? Pero... Me gusta también Cillian Murphy. Sí, creo que... Aparte es como de los consentidos de Christopher Nolan, ¿no? Porque también lo vemos en Inception. Que también lo vimos en 28 días después. Oigan, también otra curiosidad. ¿Sabían que la carta del Joker... que utiliza al final de Batman Inicia, claro, es la misma que usa Jack Nicholson en Batman 1989? Wow, así no lo sabía. Lord, ¿qué más tenemos? Creo que es todo en curiosidades, dude. Le quiero mandar un saludo a Pike, que ya se metió aquí al chat. Un saludo a Pike, y es en vivo, no es grabado. Aquí sí nos podemos equivocar y lo van a notar. Ah, sí. Otra curiosidad que se le pasó a mi compañero. Es que la emoción de hacerlo. Antes de que fuera Christopher Nolan director, se pensó que los hermanos Wachowski iban a dirigir esta película de Batman. ¿Mike Wachowski? No, los hermanos Wachowski. Para quien no sepa, los hermanos Wachowski son los que dirigieron esta saga de Matrix. Que después de la primera se perdieron totalmente. Matrix fue una saga que en realidad a mí me gustó muchísimo. Pero sí, poco a poco fueron sacando detallitos que de verdad sí fueron arruinando toda esta saga. Oigan, antes de entrar en las noticias, hablemos de los momentos memorables, ¿no? De esta película. Como por ejemplo, cuando regala el chaleco. Sí. No, o sea, lo que es antes de eso. Cuando entra al restaurante donde todo el mundo sabe que está el jefe de la mafia, claro. Y que le dice, ¿qué, chico? ¿Piensas que puedes venir y matarme? ¿No sabes quién soy? Bla, bla, bla. Y está el jefe de policía, no sé quién. Sí, así no sé es. Quién, claro. Es cuando decide irse y que le cambia el abrigo. Es claro. Cuando se da cuenta que Ciudad Gótica está sumida en una mafia y en una corrupción. Y entonces se va y luego en la cárcel se pelea, viene acá con unos chinos acá. Claro. Esta escena que dice... Los chinos japoneses de los más antiguos. De los más antiguos. Antiguos. Que dice, usted sabe pelear contra 6 hombres, pero aquí le enseñaremos a pelear contra 600. Ah, también cuando según esto salva a su amigo y que dice que mata a Ra's al Ghul. Ah, claro. Que claro. Para después darse cuenta de que él era Ra's al Ghul. Todo un blow mind, ¿no? Sí, de hecho. Que llega así como de las sombras y se aparece. La escena de los ninjas también. Ah, que dice, nunca debe dejar evidencia. Y ya sale, no la dejé. Éxito. También esta escena, que a mí lo personal me gusta mucho, cuando arresta al otro policía, al chino. Ah, al chinito gordo. Sí. Ese mero. Que come falafel o no sé qué. Ajá. Y que lo agarra del pie y le dice, ¿a dónde se fueron los camiones de drogas? O algo así, no me acuerdo. Y le dice, no lo sé, lo juro por Dios. Y dice, júramelo a mí. Muy bueno. Ah, sí, lo suspende. Exacto. Y luego el jefe de la mafia empieza, ¿qué? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Y lo saca y le dice, I'm Batman. Ah, que sí, lo hace con la misma entonación que lo hizo Tim Burton. Y que lo amarra. En la estuvo. Lo amarra al faro para que se vea. Y que así se forma el murciélago. Claro. Ahí es donde nace la batiseñal. ¿Por qué caemos, Asa? Para levantarnos, Tito. Alfred. Alfred. Uy, Alfred, Michael Caine es una reata. Es de los mejores Alfred, ¿no? Que existe. Es el mejor, no es de los mejores. Es que Michael Caine es calidad, es por donde lo veas. El papá de Austin Powers. hasta en ese papel lo hace bien. Ah, pues cuando le están quemando la casa a Bruce Wayne. Y le dice, ay, ¿para qué hace ¿para tantas qué lagartijas si no puede levantar la maldita vida? Oye, nos están diciendo aquí, debería ser Batman Podcast. Pues es que lo es por... Todavía nos quedan otros dos episodios. No dudo, espera, es que es así como esas calcomanías que dicen, este hogar es católico. Este podcast es de Batman. Uy. Muy bien. Sí, pero así como lo comentamos la vez pasada, si nos alucinaban con Star Wars. Ahora. Lo mismo está pasando con Batman y lo mismo pasará con las siguientes sagas de las que hablemos. Que también, otra escena memorable que a mí me gusta mucho es cuando dice, no es lo que eres en el interior, sino lo que hacen tus acciones o lo que te define tus acciones, ¿no? Algo así. Y dice, sí. ¿Bruce? Cuando descubre que es fan, sí, sí, sí. Exacto. ¿Que te gustaba Katie Holmes? Me gustaba Katie Holmes como Rachel. Fíjate que a mí también me gusta la otra chica, ¿cómo se llama? ¿La de la nueva? Es que Maggie Gyllenhaal. La nueva, está Maggie un poquito más cachetona. Pero sí también me gusta más Maggie a mí. ¿Pero por qué las cambiaron? ¿Alguien sabe? Sí, porque se pelearon, ¿no? Ya dijo esta Katie Holmes que ya no quería... Algo así. Creo que Tom Cruise ya no la dejó. Ya van dos veces que pasa eso, ¿eh? En otra creo que... Tom Cruise andaba con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, sí. Con mi segunda novia, Nicole Kidman. Que sale también en Batman. Entonces son como cosas raras de la vida. Sí, ese Tom Cruise. ¿Cosas de la vida? A él nadie le dice que no, ¿verdad? No, pues no. Esta imagen de Tom Cruise riéndose. Imagínenselo con la risa de parra. No, imagínense. Así mero. Hay que poner esta imagen en el podcast que diga, ¿qué quieres que dejemos de hablar de Batman? Y abajo, la de Tom Cruise. LOL. Mientras no hagan un podcast de Pokémon, porque ahí sí van valiendo madres. Sí, la verdad, Pike, perdón. Porque si hablamos de Pokémon también. Vamos a hablar de las películas de Pokémon. Las películas de Pokémon. No, dude, yo sé mucho de Pokémon. Pokémon 2000, dude. Las películas de Pokémon Inicia. No olvidemos que tenemos a todo un Pokémon expert. Pokémon vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Bueno, vamos con lo que sigue. ¿Qué sigue yo? Pues vamos a entrar en materia ya, ¿no? Vamos a hablar de las noticias. Y en esta ocasión tenemos Google Now. Google Now. ¿Qué es Google Now? Google Now, este servicio. ¿Podríamos decirle servicio? Sí, servicio. Es lo que hace Google ahora, servicios. Que te permite tener como que todo lo que necesitas en el momento, ¿no? Sí, de hecho estaba viendo un video donde te decía... Que piensas sacarlo para iOS, porque ahorita es exclusivo para Android. Sí, vi el video y se supone que era que tenías, por ejemplo, la información al momento en tu celular, que era, por ejemplo, el clima, tu calendario, también tenías cómo iba a estar el tráfico en tu ciudad. Algo de los vuelos también, ¿no? Ah, sí, el tiempo de los vuelos, sí, para cuando salieras de los viajes, dependiendo del lugar donde estabas, algo así. Los vuelos apenas... Está para algunos lugares de Europa, ¿no? Sí, obviamente. O sea, ¿aquí cuándo lo vas a tener? Pues ahí luego. Ahí luego. Ahí luego. Ahí para la otra, joven. Ahí a la vuelta. Que sí, lo que hace es darte en una sola aplicación todo lo que puedes tener regado en varias aplicaciones en tu dispositivo, ¿no? Porque sabemos que hay widgets para el clima, widgets para... Hay aplicaciones para todo. Debe haber una app para eso. O un plugin. ¡Ah! WordPress Style. Sí. También. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿qué? ¿Querías seguir el siguiente tema? Lo que quieras, yo. Dale. ¿Quieres agregar algo tú? No, está bien. Ok. Twitter ahora nos permite los saltos de línea. Saltos de línea. ¿Qué opinan? Crueldad, Twitter, la verdad. No faltó el chistosito que quiso aventarse. Que se echó los 140 caracteres ahí. Sí, de saltos de línea, no juegues. Eso es bien o mal para Twitter. Bien porque fomenta la creatividad, mal porque fomenta el trollismo. Fomenta la prietez, ¿no? Prietez. No, mira, los prietos siempre van a ser prietos, yo. Sí. Donde sea, hay como... Y van a encontrar formas de prietificar a la gente. Ah, mira, nos está diciendo Pike. Aquí en San Luis Potosí, Google Now solo tiene ubicaciones inteligentes como tu casa, tu trabajo y otros así. Con el tiempo estimado tiene el clima y tiene mucho y tiene fotos de lugares cerca. Para San Luis ya es mucho. Pues sí, tienes razón. Para nuestro pequeño condado, ya es un avance. Nuestro ejido. Nuestro ejido. No se crean, yo sí quiero a San Luis. Oye, ¿dónde está el patrón? También. El ejido. Estaba viendo el otro día el top de frases chilangas. Y había una que decía, ¿qué rollo bollo? ¡Qué pedo, Tito! Se me ocurrió. Tenemos que empezar a hablar así para hacer una metrópoli como la Ciudad de México. ¿Tú crees eso? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿Qué pesa Comán? ¿Qué transita por tus venas? Como dice el gran queso, después regreso. Sí, los chavos, tranquilos. Bueno, pues conclusiones, pues saben... Está chido, pero no está chido. Yo nunca o sea, me había ocurrido o había tenido necesidad de usar saltos de línea. Está padre cuando quieres hacerlas, cuando quieres poner párrafos de canciones. Aquí. Ya sabes que no falta el tuitero romanticón ahí. O sea, yo. Sí, va a haber una explosión de trollismo con estos line breaks. ¿Alguien ya tuiteó algo así? No. Y no pienso hacerlo. No. Pero sí se ven de repente. Tuiteanos algo nuevo con saltos de línea. Ah, tuitean algo con salto de línea y lo pasamos aquí. Les damos un montón de retweets y así. Sí. Como 4. ¿Qué no sigue, más, amiguito? ¿Qué sigue? Bueno, pues Cinépolis lanza su servicio de streaming. What the fuck, neta. Sí. ¿Qué es eso? Como Netflix. Es como el Netflix de Cinépolis. ¿Y es realmente necesario? ¿Lo crees realmente necesario? No, creo que con Netflix estamos bien. Yo creo que con Cuevana. ¿Qué va a streamear? ¿Sabes? ¿A quién le streamear? ¿Películas? ¿Las que están actualmente ahorita? No, o sea ¿no? Como Netflix, las viejitas. Entonces no conviene. Lo padre de esto es que el catálogo está, aunque no estés suscrito, el catálogo está abierto para que lo veas. Entonces eso está padre, para que veas si te conviene el servicio o no. A ver, por ahí. Es como esos restaurantes que te ponen el menú afuera para que te dé hambre y entres, así igualito. Déjame por ahí el enlace a mí para que lo cheque. Pruébalo 30 días, igualito no que Netflix. Exacto. Netflix, yo usaría Netflix, pero no tengo tarjeta de crédito. Dude, una de débito. ¿Funciona también? Sí, yo, no te compliques la vida. Es más, lo usas un mes y ya no lo usas. No, la verdad es que Netflix sí está bastante cool. Sí. Antes tenía el problema este de que no había tanto contenido, pero como todo. ¿Y está el Chavo del 8? No, todavía no llega. Y está la serie animada de Batman, está completa ahí. Ah, sí, oh, sí. Con eso también está Breaking Bad. Con eso. Breaking Bad. ¿Qué sabes a quién sí le aceptaría? Está Joaquin Major Mother también. ¿Sabes a quién sí le aceptaría que hiciera un servicio así? A Blockbuster. Según yo tenía entendido que iba a ser algo así, pero ya se tardaron. Oye, Blockbuster ya valió madre en Estados Unidos, ¿no? Sí, ya. Ya fue. Aquí ya. Todavía como Netflix que... se lo comió. Todavía hay Blockbusters, pero, o sea, ya están cerrándolas. No, y aparte viven de otras cosas, ¿no? O sea, como no la venta, renta de juegos también, ¿no? Aquí está pasando, yo me acuerdo que antes había montones de estos para rentar videos. De video renta. Videocentro. Había unos que eran como nocturnos, ¿no? Sí, Videocentro. Que entregabas la película como en una rendijita. ¿Sabes qué es lo chistoso? Eso. Cuando la gente postea sus fotos de los VHS de Blockbuster, dice, creo que se me pasó la multa. Uy. Pues sabe, yo digo que no hacía falta otro servicio. Pero pues a ver qué tal les va, ¿no? Porque la ventaja que tienen es que creo que tienen exclusivas. Pero solamente son películas, no tienen series. Ah, ok. Esa sería la desventaja. Sí, por ejemplo, Netflix dice esta Itzel Lu, que le mandamos un saludo, que está la de Hombres de Negro. No sé cuál de las tres, pero si está la tercera, véanla porque está muy buena también. Y dice Pike que estaba DuckTales. Completa la serie. Completa la serie de DuckTales, o sea. ¿Te refieres a Pato Aventura? Exactamente. Sí, esa mera. Y la bajaron, la quitaron. Sí, ha habido varios que las han quitado, eso es lo malo. ¿Por qué? Supongo que es por los derechos. Pues que paguen Netflix. Sí, verdad. Sí. Uno ya lo está pagando, digo, para eso están pagando. También otra diferencia, este servicio de Cinépolis creo que está en 89 pesos, mientras que Netflix está en 100. También sí, dude, pero tomas en cuenta la cantidad de series que ya tiene Netflix. Ah, claro, sí. Solamente yo sí pago 11 pesos más. Para que usted se cuadre. Entonces, si lo quieren probar, pruébenlo, denle una oportunidad. Ojalá tengan algo como Netflix que te deje probarlo por un tiempo. ¿Y si lo tiene? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, lol! También Cinépolis quiere llegar a otras audiencias. Bueno, el punto es que ustedes sean los que decidan, ¿no? Si les agrada, pues ya lo compran. Si no, no. Sí. Se pongan uso caperuz. Oiga, ayer salió el parche para iOS 6.1... .3. ¿Y eso qué hace? Es que, sí, es que lo que pasa es que antes de que lo actualizaras había una manera, una vulnerabilidad que te permitía entrar al teléfono sin desbloquear. Entonces se supone que ya lo habían corregido, pero volvieron a... Puedes volver a entrar con una serie de pasos que no es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo. Sí, he visto los videos de cómo gente hace cosas acá, viene acá para poder acceder al sistema operativo, pasándote la contraseña. Que claro. Era a través de la cámara, ¿no? No, la verdad no tengo idea. Pero ya con este parche, ya es solamente funciona en iPhone 4. Solamente puedes accesar. En iPhone 5 no. O sea que estamos juntos. No. ¡Ah! Bueno, esta Itzel, mi estimado Zap, no se refería a la película de los hombres de negro, se refería a la serie animada. La serie animada que era buena también. Se dan cuenta que nos da más como nostalgia las series animadas que las películas. Oye, ¿sabes qué? También Noel me estaba diciendo, se me hace más versátil Netflix en las consolas, claro, en la compu portátiles. Ese claro, es otro punto, ¿no? Sí, Netflix es el rey del streaming, ¿no? Sí, o sea, ya lo encuentras prácticamente en cualquier, hasta en tu microondas y tu refrigerador. Hasta sus comerciales me gustan, fíjate. ¿El del castor que habla? El de la señora. No, el de la señora que se acerca y... ¡Ay, ya viene el desnudo! Exacto. No lo digas, quiero verlo. El del castor que habla me gusta. Mucha risa. Oiga, muy creepy. No sé si pasara esta noticia, pero... Dudes... Google Reader dejará de existir. Eso fue hace como una semana, ¿no? ¡Ah! No, la verdad es que estamos muy felices porque ahora lo estamos haciendo en vivo. Pero yo creo que es una noticia que vale la pena discutir, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, al menos yo aquí usaba Google Reader. Yo también. Todos yo lo usaba. En la escuela. Todos lo usamos. Estamos aburridos. Sí. Te sacaba del pedo, ¿eh? Bastante. Es que tenías ahí lo que querías tú. Tenías todo en un solo lugar. Sí, no, todo lo que tú quisieras leer lo tenías ahí, lo abrías desde tu dispositivo y te ponías a leer cuando estabas aburrido. Era maravilloso, es maravilloso, todavía no se acaba. Hasta el primero de julio que le dicen bye bye. Oye, pero, por ejemplo, me acuerdo, bueno, yo llegué a tener así como mil y tantas notas sin leer, ¿no? Es algo que también pasaba, o sea. Y más si tenías a Nanga. Se te llenaba el piso. Si ustedes tienen Google Reader y se les ocurre. No pongan Nanga. ¿Quién pone Nanga en su? Bueno, está bien. Bueno, no les quiero decir quién, pero su nombre empieza con T y termina con Tito. Ese Tito tan chistoso. Amiguín. Pero. Antes eras cool, Google. Pues chale, yo sí dije no cuando anunciaron esto. Que, bueno, la razón es que da Google es porque ya no había... Que el número de usuarios se había bajado drásticamente. Y que quieren hacer una especie de... Renovar servicios, ¿no? Quitar servicios que ya no servían, pero Google Reader... Sí, junto a este anuncio de que se va a Google Reader, sí van otros 4 servicios que yo no conocía para nada. Que de ellos el más conocido era Google Reader. Oigan, me está diciendo... Tanit, Crackle es tipo Netflix y gratis, y está en la serie animada de Jackie Chan completa, y algunos animes aún no tienen gran catálogo, pero incluso está para web e iPod. Exacto. Pero te voy a decir algo. Yo lo he probado, está para PlayStation también, creo. PlayStation, ¿ah, sí? 3. ¿Y si es legal, entonces? Sí. Ah, wow. ¿Pero qué vas a decir? Le voy a decir, ¡pues no es legal! Pero... Te salvé. Me salvaste, muchas hoy gracias, por ti, Tito. Mañana por ti. Por ti, de nuevo. O por Fran. Por ti, Tito. Pero siempre está el viejo inconfiable, Cuevana. ¡Ah! La verdad, yo dejé de usar Cuevana hace mucho, perdón. Yo solo lo usé como 2 veces. Oigan, también, pues se nos va Google Reader, pero para aquellos que quieran seguir leyendo feeds, está esta aplicación que ya habíamos recomendado que se llama Feedly. Dude, te voy a dar una mala noticia. Feedly utiliza Google Reader. Sí, pero no checaste el blog. ¡Ay! Ahí dicen que para los usuarios que estén conectados con Google Reader, la API va a seguir funcionando. Solamente ellos van a hacer la transición. Entonces ni lo vas a sentir cuando uses Feedly. Que Feedly está muy bonito. Feedly es muy bonito, ya lo recomendamos, sí, como la app de la semana. De hecho, yo por ahí algún día estuve probándolo y estaba tuiteando lo que no me gustaba y lo que me gustaba. Pero el amable Tito me enseñó a usar Feedly. Como se debe, ¿no? Como se debe, me enseñó ya las preferencias y todo, y ya lo dejé como a mí me gusta, y realmente es una herramienta muy, muy buena. Que según leí ya estaban trabajando en la forma de hacer que no pierdas todos tus feeds de Google. Exacto. Que también, aunado a esto, han salido muchas, muchas propuestas para hacer sus propios Google Readers. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es Ken Berger, que a lo mejor no nos está oyendo, a lo mejor sí. Ken también empezó a hacer su proyecto de un lector de feeds open source en el que todo el mundo puede colaborar. Más adelante, yo creo que en esta semana ya le estaremos pasando el post en Plusbits para que se unan. Oigan, ¿y quién iba a hacer también otra API para eso? Dig estaba planeando hacer también una copia de Google Reader. Que lo que tenía Google Reader es que estaba un poco feo, ¿no? Estaba como arcaico. Estaba descuidado. ¿Saben cuál está todavía peor? Y ya con la caída próxima de Google Reader, decidieron ponerse las pilas. El lector de feed de Yahoo. No lo han visto, no lo vean. parece de la página de sí, parece como del 95 o algo así. No le han hecho nada. Vi una foto y dije, Dios mío, hagan de cuenta. Es como el Batman y Robin de los 90. Ándale, Batman y Robin de los feeds, así tal cual lo has dicho. Y pues Yahoo se quiere poner las pilas también para tomar ese espacio que va a dejar Google Reader. Que para mí, Google ya se ganó la fama de hago muchos servicios y los mato. O sea, claro, porque no solo ha sido Google Reader, también mató Wave, que fue algo que estaba causando mucho ruido hace algunos años, y que de repente dijeron, no, pues es que ya no hay gente, sale, bye. Es como la novia. Ah, no ya, se crean. Ya nadie se acuerda de esos chistes, tío. No. Es como la novia que no tengo. Sí, Google Reader va a ser como mi novia. Ya no me va a dejar. Me va a dejar. Su papá se la llevó. Es como esta novia que dijo, no funcionó, bye. Bueno, dejemos a las novias en paz. Kikas, ¿quieren hablar de Kikas? Pues. Oye, sí. ¿Qué pedo con el super mega trailer epic? Fucking shit epic. No, cuando sale Jim Carrey. Cuando sale Jim Carrey. Que no lo reconoces. No, no, de hecho hasta el final salió que era Jim Carrey. Se parece al vato de Ace Ventura. Pero sí, Goku. Sí. Ya que te dice la boca, la mandíbula, se dice sí. Sí, es Jim Carrey. Sí, bastante bueno el tráiler para mi gusto. Tiene una muy buena edición que sí te hace como. Te crea ese hype, la expectativa de que Kick-Ass 2 va a superar a claro. Kick-Ass 1. ¿Viste el traje de cómo se llama este actor? El que Motherfucker aquí, de Motherfucker. De McLovin. Qué gay se ve, gay. Soy la foca que sale gay, el traje. Yo soy McLovin. Sí, era McLovin. McLovin en su etapa badass. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Una película hecha para Jim Carrey. Son esas películas donde encaja perfectamente. ¿Por qué? ¿Porque está loco? Claro. Ah, pues sí. ¿Viste cuando llegó al Oscar? Con los zapatos, con los, sí, los piesotes. Ah, no lo vi. Una imagen que salía con unas pantuflas tipo, pero así gigantes, de como pies. Dos, la gente del cine no te ve. Ah, lo vi. Parecía payaso, ¿no? Porque, bueno. Es un payaso. Pero Jim Carrey siempre es calidad en sus películas. Claro. No olvidemos Mentiroso, Mentiroso. Uf. Esa frase donde está en el elevador con la chica De pechos. Ah, grandes. Sí. Boris Quisen. Es buenísimo. Oye, es man con la bellísima Soy de Chanel y Munchausen en Byproducts. Ah, claro. Mi novia. Que dice, alargamiento de pene. ¡Dios! También la escena de la viejita. Pero bueno. Hablando otra vez de Google. En las búsquedas ya pueden buscar imágenes GIF en movimiento. Uy, sí, que fíjate que yo lo estaba viendo con Pike precisamente. Oiga, pero ¿dónde imprimo una GIF? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no se mueve cuando le imprimo? ¿Harry Potter? ¿Por qué? ¿Cómo le hago? ¿Por qué no puede imprimir una GIF? ¿Por qué no se mueve cuando le imprimo? Esta pregunta de Yahoo responde. Ay, como este chiste es súper choteadísimo. ¿Qué le dijo un GIF a un JPG? ¡Anímate! ¡Ay! No, hombre, estamos bárbaros. Es que haciéndolo en vivo es otra onda. Pues sí, ya pueden entrar a partir de ahorita a buscar imágenes GIF para aquellos que les guste adornar su Tumblr. Sí, que es como parte de las herramientas de búsqueda. Sí, tú pones, por ejemplo, gatos, pero quieres una imagen animada de gatos. Entonces te vas a herramientas de búsqueda y le das clic que te busque solo animadas. Sí, hoy lo estaba probando con Pike y sí vienen muchísimos GIFs ya. Eso está muy, muy chido. ¿Buscaron gatos? No, buscamos uno de Seinfeld donde dice I'm done. Y se va y se para y dice sobres, vaya, esto ya no me incumbe. No lo ubico. ¿Lo encontraron? Sí, luego te lo paso. ¿Está el Keyboard Cat? Ya duérmanse. ¡Uy, Keyboard Cat! ¿Está el Keyboard Cat? ¿Nos dijeron ya duérmense? Sí. ¿Quién dijo? Bueno, sí, qué cool. ¿Cómo iba esa canción de...? Esa canción ¿quién de... nos dijo para mandarle un mame? Creo que es a SDR, que es Abel, creo. Ah, bueno. ¡Mámala! ¡Mámala! Si quieres que nos dormamos y ya la foto de... de Tom Cruise, abajo. Cool. Con mi risa. Ah, se llama Seinfeld. Y lo buscas como Seinfeld... I'm done. Así lo buscamos y así lo encontramos. Y qué divertido está hacer esto en vivo. Ahí. Sí, me gusta que haya retroalimentación de la gente, ¿no? Está el chat y le podemos decir mámela en vivo, ¿no? Malditos prietos. Prietos. Oigan, otra vez volviendo con Google. Seguro tienen una moto y les dicen el tron. Oye, ¿sí ya se la compró? Sí, ya. Ese tron. ¿Tiene radio también? ¿Estéreo? Este, ya se lo va a comprar. Bueno, vamos con lo que sigue de Google, ¿no? Vamos con lo que sigue. Porque otra vez es el podcast de Batman y Google. Son los loquillos esos de Google. Esos de Google son los loquillos. Oigan, pues Google lanza Keep. ¿Qué es Keep? Es como la competencia de Evernote, ¿no? Para que puedas hacer notas instantáneas. Exacto. Sincronizarlas fotitos, con diferentes dispositivos. Sí. Que seguro se va a aprovechar de Drive. Esperemos que no la maten tan rápido. Eso es lo que muchos están diciendo. ¿Para qué usar Keep si cuando bajen los usuarios, pues Google la va a matar? No te puedes encariñar con la herramienta porque Google ya la mata. Exacto. ¿Sí? Pero, pues yo, que soy usuario de Evernote, pues no sé. Pues también, ¿no? Probar Keep. Tienes que probarla. Pues sí, hay que probarla para poder decir. Pero yo, por ejemplo, con Evernote no me he gastado toda la cantidad de espacio que me dan y pues la verdad estoy muy contento, que ya no lo uso como antes, pero sí. ¿Qué te dan? ¿Cuánto te dan al mes? No sé cuántos megas. 5 megas, ¿no? No me acuerdo la verdad. 25, creo. Pero no, bueno, a menos de que le subas fotos y videos, no te los gastas. Maldito de Evernote. Ah, claro. Ah, claro. que yo pensaba que era un camaleón. Jure, parece un camaleón. No en es serio. Cierto. Sí, no es cierto. Pero después ya le hallé la forma de la cabeza del elefante. Es más fácil ver el elefante que el camaleón. Sí, el camaleón dorado es la pulga. Luego ya nos mandaron la Britney señal. ¡Ah! Por decirle mámela. Ah, que aprovechó el salto de línea, entonces ya puede. Ah, muchas gracias a ver que ya se va. Muchas gracias Dud por oírnos. Dice que es mucho mejor en vivo, definitivamente. Claro, sí, gracias. Eso opinado. Muchas gracias. Eso. Buenas noches. Y dice Tanit, yo jamás pude darle un buen uso a Evernote y lo dejé por la paz. Ay, Tanit, te falta tanto por saber de esta vida. Está chava. Déjala, ¿verdad? Se le hace fácil. Ni modo. YOLO. Yo la todo lo que da. ¿Qué pedo? Así dice la chaviza. Así dice la chaviza. ¿Tú eres mi cuaderno, como dice la chaviza? Claro. Recorcho listito, eso es como de hace 10 años. Más, duda, más. Oigan, oigo. ¿Qué onda con los 1,000,000,000 de usuarios mensuales en YouTube? O sea, rompiendo, ese YouTube rompiendo récords todos los días, ¿no? Es un loquillo, ¿no? Otros loquillos. Oigan, también estaba viendo que a Google le cuesta $1,000,000 al día mantener YouTube. Sí, pero ¿cuánto genera? Ya sé. De pura publicidad. Con eso te digo. Ah, aquí abro un video, me sale un comercial. Yo también estaba viendo que la mayoría se lo lleva YouTube. O sea, que el partner o el dueño del canal se lleva una... Sí, una mínima parte. Que Machinima, que es de los más que más genera. Sí, Machinima, si te haces partner de YouTube con Machinima, sales cuajadillo, ¿eh? Es que aparte Machinima no solo es el canal Machinima, tiene muchísimos canales. Exacto. También que también tiene uno para trailers, ¿no? Uno para Machinimas, claro, precisamente, que son películas con videojuegos, uh-huh, y trailers de videojuegos. O sea, es ya casi todo un emporio ahí mismo en YouTube. Sí. Es como el Televisa de YouTube. Ah, dice la gente de YouTube. Dice Noel Landaverde que Bebo. Bebo también se lleva un chorro de varo. Ah, sí. Te odio, Bebo. Desde que llegaste, todo es peor. Ya sé. Que cuando estás en móviles no puedes buscar... ¿cómo se dice? No puedes buscar los videos de Bebo, ¿no? No, no te los reproducen. Exacto. Porque están no disponibles para móviles. Algo así, te sale. Me choca, con cualquier video me choca que pase eso. O que dice... No disponible para tu país. YouTube es racista. Sí, bastante. Bastante racista, maldito. ¿Sabes qué? Es por problemas de copyright. Hace poquito subí un video que tiene una canción de fondo y me dijo, estás usando esta canción. Este video no se va a reproducir en tal y tal país por esa canción. Ah, sí. No te van a poder oír en Afganistán ni en... Sí, no, Dios mío. Era mi target en ese video, Dios mío. Ni pedo. Que para que se den una idea, un clic en la publicidad de YouTube le da al dueño del canal entre 14 centavos de dólar. ¿Y punto 0.01? Y así el que más te da, yo creo que es 30 centavos de dólar. Si bien te va. Y pues no sé, a YouTube y a Google les han de caer como $5 por eso o algo así. No creo que por clic. Por clic, voy. O sea, tipo, y se andan cobrando. Ya les voy a dar clic. No, es que también depende de quién sea, por ejemplo. ¿Y si es el podcast? Ay, no hablemos de eso, ¿vale? Chavito. No, don't go there. Don't go there, dude. Don't go there. Chavito, ¿dónde estás, Chavito? Oigan, hablando de Chamito, hay que anunciar a los patrocinadores, ¿no? ¡Uy! Patrocinadores de hoy. El podcast de hoy se está auspiciado por Rufles, Sabritz, Paquetaxo Azul, Fusti. Ah, Paquetaxo Azul. Gatorade. Y... No, espérate, Plusbits. Ah, Plusbits, MX. Y New Media. Powered by New Media. Éxito. Y el siempre querido Chamito. Todos a mi, al unísono, Chamito. Te queremos ver crecer. What the fuck, no nos salió. ¿De nuevo? No, es en vivo, Tito, no podemos repetir las cosas. Oye, pero es grabado. No estamos aquí, no sé. Hoy es domingo. Nos mandaron los tweets de antes que iban a poner. Claro. Ah, éxito. Si generamos cuentas, y ya. Pero bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué más tenemos en las noticias? ¿Algo que quieran por ahí oír en el chat? ¿Algo que quieren que hablemos? Que haya sucedido importante en esta semana. Que ya tenemos nuevo tráiler de... ¿Cómo se llama? Mi villano favorito 2. Mi villano favorito 2. Sí. Los wow. Minions. Los Minions son la onda. Se ve bastante... Bueno, se ve bien. O sea, como lo mismo, pero... Diferente, como todo, ¿no? ¿Cómo qué pasó ayer 2? Algo así. Que al menos no es como la de Taken 2, que es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que ahora le raptan a la esposa. Taken 2. ¡Ah! Busca implacable, ¿o no? Así es. Busque. Que estaba viendo esta imagen en Nine Gag donde sale Darth Maul y que dice, el único que ha matado a Liam Neeson. Ah, sí, cierto. Aquí Charmín quiere hablar sobre esta yo fue Tito, nueva canción. Diviérteme, payaso. La nueva canción que acaba de liberar Huela ya. No está tan nueva, déjenme les digo no, que no está tan nueva. Yo lo vi la semana pasada, pero justo yo vi que ayer fue cuando todo el mundo empezó a tuitear la canción. Yo te lo juro y perjuro que la vi fácil hace un mes. Oigan, ¿pero de qué hablan? De una canción fea. No está fea, está pegajosa. Pero es Will.i.am con Joan Sebastian. A ver. Will.i.am de los Black Eyed Peas y Joan Sebastian de Joan Sebastian. Sí. ¿En serio? ¿En un video? Joan Sebastian de Maribel Guardia. ¡Ah! ¡Qué es como este video de Slash con Paulina Rubio, ¿no? Yo pensé que ese era lo pitero de lo pitero, pero bueno. Bueno, para mí este video en el piterómetro está en el 10. Con el Hey You. It's over 9000. In the mirror, in the wall. No, bueno, a mi punto de vista siento que Will.i.am ya empieza a hacer cosas solo porque puede hacerlas y no por querer aportar algo con verdadero valor a la escena musical. Dinero, amigo, dinero. Así es el dinero y es triste. Hay que comer. Porque, por ejemplo, yo recuerdo al Will.i.am de los Black Eyed Peas cuando cantaba Where's the Love? Where's the Love, dude? Where's the Love? O sea, esa canción realmente te llega. Shut up. ¡Ándale! Esa será buenísima. ¿En algún asteroide, en algún callejón? No, eso es obesidad. ¿Bajo en un sillón? Dice Mike, go home, Will. You're the wrong. Will, what are you doing? Al rato van a salir en caballos y todo, así charreando, ¿no? Que vamos a decirlo, tiene un ritmo muy pegajoso. Sí, pues es lo que está buscando. Pero es lo que hace, o sea, es lo único que hace, realmente no te aporta nada. Y yo ya dejé de tener esa edad donde no me importa lo que aporta la música, ¿verdad? Sí me importa y digo, Will.i.am, you suck. Go. En el piteo rápido, en la Cineteca Alameda para la gente de San Luis se estrenó hoy The Master, para que vayan a verla. Va a estar desde hoy 20 hasta el 23, que es el viernes. Yo creo que es el sábado, ¿no? Miércoles, jueves, bueno, esta semana va a estar The Master en la Cineteca. Aprovechen, vayan a ver, porque ni siquiera en Cinépolis la han puesto. Sí, ese estreno en la Cineteca. Aparte, si van con su tarjeta de estudiantes, les hacen descuento y les salen 25 pesos. Hay tres funciones cada día, a las 3:40, a las 6:30 y a las 9:15, entrada general 40, y INAPAM, estudiantes y tarjeta de actitud joven, solo a 25. ¡Éxito! Por si usted creía que su tarjeta de actitud joven no le servía para nada, pues sí le sirve, amiguito. Por si usted creía que ser chavo no le servía de nada. Dice Pike que hablemos sobre el nuevo Papa. ¿Qué opinan del nuevo Papa Bergoglio? Sencillito. ¿No viste esta declaración Bergoglio de Maradona que decía: el dios del fútbol es argentino y el Papa también? Es de Maradona tan está chistoso, loquillo, ¿verdad? Loquillo. Mira, vamos a verlo desde el punto de vista tecnológico. ¿No han visto esta foto donde se ve? Espérate. ¿El Papa de tecnología? Sí. ¿Ya hay en México? ¿Ya tiene Twitter? ¿Ya hay en México? ¿Ya tiene Twitter? Sí, no, del Pontifex, hablamos de él hace pero como 100 años. No, pero acuérdate que era Benedicto, ¿no? Sí, quitaron las cuentas. Ah, neta, ¿no es para el Papa en general? Creo que sí, pero... Bueno, qué chafa. En lo que hicieron la transición... Esos community managers del Vaticano no saben ni qué pedo. ¿Les mandamos un mamal a esos? Sí. ¿El Vaticano? Están todos invitados a mamar la community managers del Vaticano. Mámala. Ah, yo estaba viendo que el Papa anterior se tomaba una Fanta diaria. Neta. What the fuck? Son... Y tenía iPod. Neta. Sí, vea que sí. Oh sí. Bueno. Y escuchaba. Laxabas. Escuchaba el Poner Podcast en su aplicación de la... Para que vean, para que aprendan. Bueno, viéndolo desde el punto tecnológico, no sé si hayan visto esta fotografía donde sale en 2005 cuando eligen al Papa y en 2013 la diferencia. Como todos estaban expectantes, en 2005 solo se veía la gente así con las manos en la boca y cosas así. Pero en 2013 salen todos con sus celulares, tabletas y todo, tomando video, grabando, tomando fotos, etc. O sea, es un contraste enorme en el cambio de cómo... evolucionado la sociedad. Exacto, cómo ha evolucionado la sociedad y cómo se ha plasmado la tecnología en la misma sociedad. Que también este Papa, ¿cuántos años que entró el otro, Benedicto? 2005, ¿en qué año entró? 2005, ¿no? O sea, estamos 2006. Hablando de 8 años. 8. Sí. O sea, ¿como Batman? No, esta imagen que es buenísima. La de que comparan a Barack Obama y Batman. Ah, sí, pero ya hablamos de ese también. Ah, Tito. Pero era buenísima. Ay, Tito. Andas muy retro hoy. Tito. Pues sabe, el papa. Ah, sí, ya. El papa anterior salía con su no sé qué rojito, así muy galán acá. Y después este último sale como, ah, soy el papa. Hola. Hola. Oli, ¿no? La foto. Olis. Pues se ve más carismático este papa, fíjate. Ah, claro. Que... Tiene cara de cara noble, ¿no? Cara noble. Ajá. Tiene pero cara, es, cara. Ya saben, luego que entra un papa se le sacan la historia oscura. No. Es que bueno. No vamos a no vamos a hablar en temas de religión, sí. Ni de fútbol. ¿Por qué? Porque oye, no salimos de una. Odíame sí. Más. América ya. Sí, no vamos a meternos en que si el Vaticano, que se interese, que si los terroristas, que no sé qué, los licenciados, que ahí es una mafia, pero no, nosotros, nuestro pedo. Dude, don't go there. Ah. Ese tema está junto al de las películas de videojuegos. How about no? Ok. En la lista negra, ¿no? Del Pueblo Podcast. Dice Itzel Morales, o sea, Itzel Lu, que Obama se parece a Frozono. Sí, el de los increíbles. Que Frozono es Samuel L. Jackson, ¿no? Sí, el que hace la voz. Sí, hace la voz. También dice Natalia Aplit, un saludo, que ni de religión, ni de soccer, ni de Arjona. Ah, claro. ¿Quién es Arjona, güey? ¿Quién habla de Arjona? Oye, pero ¿qué es lo que hace un taxista? Oiga, no de Arjona, a lo mejor lo conocemos y es el mismo. Pero ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? Señora de las 4 décadas, no le ponga años a su vida. No le quite años a su vida. Mejor póngale vida a los años. Ah, es mejor. Que es mejor. Todo un poeta, ¿no? Todo un poeta. Un barranco donde no hay barranco, ¿cómo era eso? Que es de Guatemala, ¿no? No, ni idea. Sí, don't go there, no, please. Okay, claro. Please. Maldito Mara. Mejor hablemos de Mijares. De Mijares. De Luismi. El soldado del amor. Tampoco hablaremos de política porque aquí no tenemos ninguna preferencia política. Somos anarquistas. ¡Ah! Si van a votar, mejor voten por el Pobner Podcast. Eso. Por Goku. Por no, que había. Sí, había idiotas que le pusieron Goku, pero eso sí se me hace un idiota. Y también que ponían Doctor Goku de esta serie de YouTube. Ah, es muy buena. Sí, claro. ¿Qué pasó, Tito? ¡Tú me conoces! Precios más bajos que el Ki de Yamcha. No manches. Ay, ¿Qué más tenemos? De buscar en la alacena los besos que no me diste. Oigan, el problema no es... ¿No es qué? ¿Cómo va esa frase? El problema no es transmitir en vivo. El problema es que no se escuchan. Cosas así... Bueno, ya no hablemos de Arjona, por favor. ¿Qué pasó, Tito? Don't go there, ¿no? Nah, don't go there, please. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Quieres saltear, ¿no? Stop it. ¿Quieres rantear? Ah, creo que ha llegado el momento del minuto del rant. ¿Es el así? El minuto del rant. Oh my god. Ya hay en México. Llegó al Pueblo Podcast y llegó para quedarse. Vamos a hablar sobre algo muy especial que me encantaría antes que escuchara. Antes del minuto del rant, quiero hablar de una aplicación que me recomendó Mashable. Ah, claro. Recomendó 7 aplicaciones del SXSW. Ah, sí, del South by West. Exacto, se me va a hacer. South by Southwest. Ajá. Y dije, empecé a ver las aplicaciones y hubo solo una que me interesó, que se llama precisamente Hater, que es una aplicación muy parecida a Instagram, pero lo que haces es subir una foto o una frase quejándote de algo. O sea, sirve para quejarte, para lo que odias. O sea, como Twitter. Algo así, pero en Twitter si te empiezas a quejar, la gente te da un follow y... Exacto. Esta red dedicada, ¿no? Para... Sí, es específicamente para lo que odias, para quejarte. Para dije, qué buena onda, ¿no? Pero abrí la app y crasheaba. De hecho, claro. Intentamos aquí con el iPhone de Tito y crasheaba, no podíamos entrar. Y luego ya entrábamos y se volvió a trabar, teníamos que cerrarla. Ya entonces todavía le falta mucho pulir, sí, ¿no? Claro, otra queja es que dice que está optimizado para iPhone 5, pero no lo está. Está optimizado. O sea, eso no es coincidencia. O sea, el mal está dentro de tu iPhone. Resident Evil 5. Lo que voy es, mejor hagan caso a nosotros. Nosotros sí recomendamos, claro, apps que sirven. Por cierto, ¿cuál íbamos a recomendar? ¿Qué estábamos Speed hablando? Test, ¿no? Ah, Speed Test. Es que esta aplicación que ya, uy, creo que ya todos tienen, porque es un must que debes tener Speed, claro, Test para probar la velocidad de las redes a las que estás conectado. Para que no te estafen ahí cuando te cobran 15 megas y te dan 3. Exacto. Tiene un gag que yo no había visto hasta que el buen Parra me lo mostró. Lo vieron hace casi menos de 56 minutos ese gag. Antes de que empezara esta transmisión, les enseñé el gag que no habían visto. ¿En qué consiste ese gag, Parra? Es un gag donde después de que haces tu prueba en su aplicación, deslizas tu dedo abajo del medidor que tiene y te muestra un gato. Pero es un gato muy peculiar, tiene un color rojo, es un gato como maltratado. Te cuenta la historia de que ese gato es el dueño de Speed Test. What the fuck? Y hay un punto en donde el gato desaparece y dice, ¿a dónde fue el gato? Y después te dice que el gato lo vas a volver a ver en tus pesadillas. Y la verdad sí está muy creepy, porque las fotos del gato sí están muy creepy. Y de hecho, síganlo haciendo porque... Porque al después final regresa, sale, ¿no? Ajá, sale el gato así grande. Háganlo ahorita mientras estén solos en una noche escuchando el podcast. Da un poco de miedo. Pero sí, Speed Test, si no la tenían, descárguenla. Si ya la tenían, pues chequen ese gato. Pero sí, Speed Test de velocidad, prueba de velocidad. Es un must que todos deben tener. Claro. Muy bien, ahora sí, ¿vamos a rantear? Vamos a rantearlos. ¿De qué vamos a rantear esta vez? Vamos a decirle a nuestros amigos que están en el chat justo ahora que vamos a rantear sobre el Harlem Shake. Así que si nos pudieran ir, mientras nosotros hablando, diciendo cosas que no les gusta del Harlem Shake para poderlas compartir con todos ustedes, claro, sería genial. ¿Qué pedo con el Harlem Shake? Ya fue, amiguito, ya fue, murió. Lo enterraron las redes sociales, déjame te digo. Dude, ¿hace cuánto salió? ¿Hace un mes? Sí. Así. ¿Por qué la gente sigue haciendo Harlem Shakes? Por idiotas. Por prietos. Prietos donde sea. Aparte, déjate. Prietos en Twitter, prietos en YouTube, prietos en Facebook. ¿Y bailando el Harlem Shake? Peor. Deja tú que sea el Harlem Shake en tu oficina, en tu casa, en tu cuarto. Los masivos. Duro, las edades. En las escuelas, qué pedo. En las escuelas. Chécate, lo más chingón. Hay un video bien chingón que no tiene que ver con el rant, pero dice. Está bailando un güey con el casco y llega otro, se lo quita, paz, le pega. Y después dice: tus amigos no permiten que hagas Harlem Shake. ¡Ay, éxito, bros! Que de hecho, después de Harlem Shake se hizo viral los videos interrumpiendo el Harlem Shake. Sí, como este de la señora que llega y le da unos empanonazos al morrillo, ¿no? Ah, claro. Chavos, atentamente, Titor tiene un mensaje para ustedes y van a hacer un Harlem Shake próximamente. Si usted está a punto de hacer un Harlem Shake con sus amigos, hágame el favor de mamarla. Mámela a los terroristas. Incluso hay una aplicación de Harlem Shake. Que o sea, si lo hiciste dos semanas después de que salió, como que todavía estaba ahí, ¿no? Porque apenas iba despegando. Que de hecho hablamos. Exacto. Hablamos del Harlem Shake aquí en el Punder Podcast cuando apenas estaba saliendo, ¿no? Exacto. Y es que el Harlem Shake en sí es divertido, pero ya que todo el mundo lo quiere hacer, como que le quita... Es como el sentimiento de todos tenemos del hipster por dentro, ¿no? Exacto. Es como too mainstream, ¿no? O sea, ya ahí estuvo. Claro. O sea, ya todo el mundo lo hizo. ¿Alguien qué opina? ¡Ay, no sé! ¡Putitos maricanes! ¡Eso es para putitos maricanes! Oye, ¿qué es eso? ¿Una alarma? Mira, te voy a decir lo que nos comentaron. Tanit Benahash dice: la vergüenza que me dio que en mi uni hicieran uno antier. Antier, dude. ¿Qué pedo con su universidad? Ah, pues creo que es el que tú dices. No, se lleva más tiempo. Pero eso es un ridículo. Antier, espérate, antier, hoy es miércoles, martes, el lunes, que no hay clase. ¿Hicieron? Sí. Desperdiciaron su día haciendo un Harlem Shake en la escuela. ¡Mámela! ¡Mámela! What the fuck. Y luego también dice Natalia Abrit: gracias al cielo nunca he participado en alguno. Te voy a decir algo, yo sí participé en alguno y estoy muy orgulloso. Estoy, casi sin querer, estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque lo hice, creo que todo se debe, a tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya no lo hagas, por favor, ya no lo hagas. O si lo haces, grábalo y guárdalo para ti y nunca lo saques. Exacto. Y dice Noel Andaverde, igual al juego de Hola, ¿qué hace? Ah, ¿qué pedo sí, con el juego de Hola, qué ya, hace? Ya nadie dice Hola, ¿qué hace? Hola, ah, ¿qué claro, hace? Hola. ¿Son estas, podcast, o qué hace? Son estas modas, ¿no? Estas modas ráfaga del internet. Pero también tiene aplicación, ¿ya la viste? Neta, qué pedo. ¿Por qué, gente? Es que hay aplicación, oigan, para todo. Exacto. ¿Qué pritos estamos en México? ¿Cómo que el top de descargas gratuitas es Hola, ¿qué hace? Qué pedo. No, Tito, de aquí al suicidio, ¿no? De aquí al suicidio. Yo creo que ahorita voy por la cuerda, mi banquito. Y no más pobre. ¿Y te vas a convertir en piñata? Ah, ¿Como Rubín? Ah, piñata de... Perdón si no entienden todos los gags, es que tal vez deberían de escuchar los Pwner podcasts anteriores. Oye, pero hoy estrenando Pwner Live, ¿no? Pwner Live. Pwner Live. Está muy padre esto. Sí, me gusta el live, me gusta, me agrada. Muy bien, vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. Ya casi se acaba esto porque vamos con nuestra sección favorita. Mouse de abuelita. Mouse de abuelita. Mouse de abuelita. Ay. Un día me dijeron por la calle, ah, tú eres el de Mouse de abuelita. Y yo, no, señora pendeja. Es el Mouse de abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaste? Es el tamal de la... El tamal. Pero, bueno. Tito, por favor, ese respeto. Tal vez si nos está escuchando una señora. No te entiendo nada. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los lonches de la escuela de... Ah, claro, lonche. Vamos a hablar del lonche. El lonche. Así que vayan comentando sobre los lonches que tenían en la primaria. Claro, ¿qué comían en el... Que con 5 pesos podían obtener un nutricional lonche. Un lonche nutricional, lo dije como Yoda, ¿eh? Un lonche muy nutricional con 5 pesos. Antes en la primaria tenías media hora de receso. Ahora en la uni tienes, no, las, horas, receso. Tienes las horas que quieras. ¡Ah! Ay, estás chavotito. De seguro tienes toda la carrera trunca, ¿eh? Es que solo llevo materia única. ¿Qué onda con el...? Yo de lonche me acuerdo que... Te daban tu... Con 10 pesos. Con 10 pesos tú eras el niño más rico del recreo. Sí, de hecho, sí, con 10 pesos eras el... Con 10 pesos te comprabas chetos, refresco... Mollete. Un mollete. El boli. El boli. Y hasta te sobraba. Y un panecito. Siempre tienes que comprar un panecito. Un gansito o algo así. Ah, claro, los gansitos. ¿Será que los gansitos antes estaban más ricos? ¿No tienen esa percepción? No, Tito. ¿Son mis papillas gustativas? Sí. Haces viejo. ¿Alguien recuerda el refresco en bolsita? En bolsita. El refresco en bolsita. Sí, siempre compraba manzanita. De avaro. ¿Y cómo era el que si querías de 2 varos, te daban una bolsita más grande, ¿no? Oigan, le llenaba más. Oigan, los chetos de avaro. Los chetos de avaro, güey. Antes los chetos, que cuando nada más había torciditos, costaban 1 peso. Y luego llegaron los chetos puff y costaban 1.50. Pues, no me acuerdo qué día iba con mi hipster favorito. Él sabe quién es. No diremos nombres. No diremos nombres. Yo. Pero. Pero traía 2 pesos. Y dije, tengo hambre. Y vi un puestecito de esos en la calle. Y dije, unos tachitos. 2 pesos. Claro que los ajusto. Que pregunte, que me dice la señora. 3.50. Y yo, ¡oh! ¡No puede ser! 3.50, es un robo por unos tachitos. ¿También recuerdan a los Doritos Pizzerola? Tiene un reboot. Sí, tiene un reboot. Que de hecho me gusta porque el empaque es retro. Retro. Tiene forma circular o sigue en forma circular. Sí, sí, circular. ¿Te acuerdas del comercial que era de. Que se encontraba en su cuarto, ¿no? Ajá. Buenísimo. ¿Qué pedo, hermano? Ah, no, pero no dice qué pedo, ¿verdad? ¿Qué hubo de carnalito? Que tiene el cuarto de un campeón, ¿no? Claro, el cuarto de un campeón. Pero un campeón en la mugre. ¡Ay! Este Tito. Tito. Es mi amigo, Tito. ¿Que ahorita cuánto cuestan los chetos? ¿6 pesos? Antes me acuerdo. Los taquis en la cafetería de ingeniería cuestan 7 pesos. Dude, creo que sí cuestan 6. Maldito Calderón. Los renuncia a Calderón. Los churrumais cuestan 6. Creo que estaríamos mejor con López Obrador. Los churrumais cuestan como 2 pesos. Ya sé. Dude, ya está caro ya. El camión cuesta 7. Me acuerdo cuando se acuerda cuando el camión costaba 3.50. ¿Dónde está el patrón de la hacienda? De elegido. Ya sé, que... Ya, el que. Ah, bueno. Será por otro modo de bolita. ¿Qué? ¿Qué? Los boletitos de camión. Ah, bueno, luego hablamos de eso. Bueno. Yo me acuerdo que antes nunca me daban dinero mis papás y nunca me daban lonche. Creo que me mandaban a la escuela esperando que muriera de inanición o algo así. Fracasar. Y entonces mi corazón siempre estaban tristes cuando pasaban por mí. De, ah, sí, ay, yo era ese niño por el que pasaban tarde. Era el, me violaron muchas veces, pero sí, era ese niño que era de los últimos años. Pero me daban lonche. Me acuerdo que mis amigos siempre me compraban un bolis de esos de rompope. Bueno, de atole, ¿verdad? Ah, ya. Pero no, de a peso, costaban un peso. ¿Se acuerdan de los bolilocos? ¿Bolilocos? ¿No se acuerdan de los bolilocos? Que eran estos juguitos en una bolsita así rectangular. ¿De naranja? De naranja, de manzana y de uva había. ¿Qué era agua con jarabe? Los de naranja. Ah, esos, pues son los esos. Tampico. Los Tampico, yo. Los Tampico. ¿Existen eso, no? Sí, ya no existen, sí. Chitos. Oye, es como los... de yogurt. ¡Oh! Ese costaba como 3 pesos, ¿no? Pero estaba bien bueno. 3.50, creo. Sí, oye, claro, me acuerdo Dios. Que con 5 pesos te compramos unas papas y una Pepsi. La Pepsi antes costaba 3.50. Algo les iba a decir, ya se me olvidó. Dinos. Algo que tenía que ver con... la Pepsi. No, con la Pepsi. Pura coca. ¿Se acuerdan de la Pepsi del Cuauhtémoc Blanco? Ah, claro. Pero eso fue hace poquito, ¿no? Sí. No importa. No. A ver, vamos a leer los comentarios. ¿Qué? Al próximo Puner, si se portan bien, les patrocino un Six. ¡Éxito, Pike! Quiere venir. Que no quiere venir. Pues aquí andamos, tú. Te quedas. Ah, la otra. Dice Danit, si el un... Ah, no, perdón. En la primaria, coca, papas y me sobraba para unos lucas y paletas cuando mi madre no me echaba desayuno completo. A mí nunca me echaban nada. A mí sí, me daban... Ni los perros. Y luego dice Susi Díaz, quiere un saludo cordial y caluroso. ¡Hola! ¡Hey! Saludo para Susi Díaz. Que recuerda el refresco en manzanita. Creo que era una manzanita que tenía dentro. ¡Ah! Sí, ¿no? Qué, claro. Cierto. También, ¿ya leíste este de la primaria, coca y papas? Ah, no, dice que en bolsita, lol. En manzanita, ok, y... bueno. ¿Qué? ¿Qué? Había unos juguitos como en bolita, ¿no? Sí, ¿no? Había unos juguitos que eran en forma de naranja. Exacto, sí. Oigan, Natalia ha dicho la Pepsi y sus tarjetas de colección de DC. ¡Oh! Las Pepsi Cards. Las de Marvel eran las más fucking nosas. Estaban hermosas. Yo todavía tenía unas, no sé dónde quedaron. Estaban muy cool. Eso sí era una herría. Hermosas. ¿Y los Pokis? ¡Uy! ¿Los de los 8 dedos? Si se fijan, los Pokis tenían como un mal congénito que todos nacían con 8 dedos. Oigan, aquí Noel Andaverde nos está diciendo que recordemos un lonche que le echamos una abeja a las papas de un güey. Un abejorro, güey. Y es que este vato no nos quería dar papas, güey. Entonces lo que hicimos, o lo que hicieron, porque yo no fui. Agarraron un abejorro y lo empezaron a agitar, güey. Y lo echaron en las. ¿Qué traían las papas, güey? Así, papas. Este pelo. A las papas con catsup. Ajá. Se las puso. Y mayonesa. Y le cerramos la mochila, güey. Entonces, el vato llega para agarrar sus papas y saca el dedo con sangre, güey. Se lo picó, güey. Lo picó y todos. ¡Ay! ¡Ay! No diré nombres. Por no invitar las papas. ¿Qué tal las papas? Estaban muy ricas las papas. Eran bien ojales, ¿qué pedo? ¿Quién hace eso? ¡Pinches mamones! Sí, unos güeyes de por ahí. Tuvimos un pasado oscuro, tío. Pasado oscuro. Demasiado oscuro, güey. Oigan, nos dice Natalia otra vez a APODT que los hielos... ¡Los hielocos, papá! ¡Los dicen los hielocos! Ah, es que no vi la... Íbamos a hablar originalmente, pero queremos prepararnos mejor para cuando hablemos de los hielocos. Queremos informarnos bien. No, de hecho, mi hermano que nos está escuchando, Alejandro... ahí tiene unos yelocos y cuando los vi fue así de wow. Los yelocos que brillaban en la oscuridad. Muy buenos. Dice Tanit. Ay, tantas cosas tan buenas, pero sí, de lonche, los molletes, me acuerdo mucho de dos. ¿Comprabas cosas. Dos y los hacías torta? No, no, no, no. Eras un innovador, chum. El futuro era tuyo. El futuro era tuyo. ¿Qué le hiciste? ¿No has visto esta imagen de Axel se comió a los 80? Sí. Axel no se comió a los 80. No tiene que ver, pero me dio risa. ¿Algo? Dice, oh, dice Noel Andaverde, yelocos futboleros, alien e insaciables. Pero bueno, en otra ocasión. Sí, dejémoslo para otra ocasión donde nos podamos explayar así bien acá sobre los puros yelocos. Y bueno, ¿qué más te gustaría agregar sobre tus lonches, Tito? Tito. Me acuerdo que yo tenía mis cacahuatitos y los preparaba, les ponía salsa, los agitaba y ¡rin! Sonaba el timbre. Me tenía que ir. Y no me los podía comer. En clase. El masticar de los cacahuates de la bolsita. Escúchame, ¿cuál era tu lonche de siempre? Cuando mi mamá no podía prepararme algo rápido, entonces tenía que llevarme algo a la hora del recreo porque había una reja donde podías pasar el lonche. Entonces, como le daba flojera durante la mañana prepararme algo, iba y me compraba una torta de barbacoa o algo así. ¡Ah, qué rico! Eso siempre era usar ver a las mamás en los recreos. ¡No, mi hijito! Oye, háblale a Juanito, dile que ya le traje su lonche. ¿No sabes qué? Nunca les duró una torta más de una semana en sus mochilas. Ah, claro, era de que ¿qué pasó con un sándwich? Escondías el cuerpo del delito en tu mochila toda una semana y lo mantenías ahí y tu mamá nos sacaba con hongos, pero yo hacía eso y no me siento bien ahora. Ahora que Zoom confesó que no le daba lonche, ya a lo mejor no lo comenté, güey. Oigan, era secundaria. Dice, ustedes qué saben de la vida. Si a sacar un changuis no estaba del pan todo remojado por la lechuga y se le pegaba la servilleta. ¡Papel! Es cierto. Oigan, también algo icónico de los lonches, la lonchera. Que no, espérate, que después Maruchan sacó su comercial, ¿no? Que salen niños quitándole el papel a su sándwich. Okay. Y luego ya cuando le va a morder, te pasaba como a Tito's cacahuates, Tito. Le trimaban el... Le cortaban, ¿no? Le timbraban hasta que ya se acababa el recreo. Y salía Maruchan de instantánea, rápido, con cáncer. Sida de cáncer. Sida. La Maruchan. ¿Pero qué ibas a decir, Tito? Ah, la lonchera. La lonchera también. Yo nunca llevé lonchera. Yo nunca llevaba lonche. Yo no iba a la escuela. Ah. Yo no llevaba lonchera porque se me perdían. Tenía una mente tan activa que... Uy. También dice Natalia, sándwich preparado en sandwichera frío. El horror. Súper duro, ¿no? Súper duro. Era de que me están asaltando. Como batarrán. Todo chicloso, ¿no? Digo, no, no. Aquí tenemos opiniones encontradas. Dicen que el sándwich en la sandwichera era lo mejor. Y yo creo que los vamos a tener que traer a pelear. Yo creo. Pero, pues no sé, a lo mejor vivía muy cerca de su escuela, ¿no? Para que le llegara calientito. Sí, sí, sí. Muy afortunado. Los tacos, la tortilla con tortilla de maíz. Sí, te los daban calentitos y llegaban durísimos y fríos. las quesadillas. Oigan, no, las flautas. Oye, pero ¿qué tal los tacos de huevo? De con tortilla de harina. ¿Abrías tu lonche, no? El olor, ¿no? No, de chorizo, papá. No, no, oigan, no sé ustedes, pero afuera de mi primaria había una señora, que era la señora Coco, un saludo si me está escuchando. Que era famosa por las tostaditas que vendía. Era la señora que le dijo, tú eres el mouse de abuelita. No, no, no. No, no, abuelita, no, pendeja. No, no, dije. Así dijo hace rato. Dije, no, señora pendeja. No, pero había estas tostaditas y eran del tamaño de tu puño. Y tenían salsa casera y Valentina. Era la gloria hecha. Cuando te comprabas al final. Hecha fritanga. Tus fritangas, tus frituras. bañadísimas en salsa. Oye, cuando no te preocupabas con la gastritis. Sí, en lo que llegabas a tu casa tenías los labios súper hinchados. Oye, los dedos todos rápidos. Ah, pero tu boli, comprabas tu boli. Era el contra. Contraste. ¿Te acuerdas de las gorditas de horno, Tito? Ah, claro que me acuerdo. Sí. Ay, no, cállate, que había unos que les gustaba pachurrar las muelas. Sí, que las comían así como carne molida. Era de esa gente que no tenía muelas para masticar. Y casi se ponían la sonda, ¿no? Empezaban a masticar. ¡Inyéctalo en mis venas! Travenosa, de hecho, una vez en la preparatoria sí lanzamos una gordita de horno al ventilador. ¡Oh, ya estaba ahí, güey! Oigan, dice por ahí. Dice por ahí el Noé. Ese Charmín se escucha bien lejos. Lo han de tener bien acorralado. ¿Qué pasó? ¡Aquí estoy, Noé! Oye, dice Pike, no sándwich con papa, pero sándwich de papas. Aquí hay de dos. Cuando te comprabas tus chetos y tu bolillo, como usualmente sigo haciéndolo, que tenías ya tu sándwich con jamón y todo eso, y aparte le echaba las papas, que era buenísimo. Los rufles eran lo mejor, no podías echar otra cosa. Que después en McDonald's sacaron algo parecido, pero eran como Doritos. Sí, cierto. Ay, esos de McDonald's. Son todos unos loquillos. No, loquillos. Y también estaban los que de verdad te mandaban sándwiches de papas, que creo que realmente nunca fue mi preferido. Aunque si me hubieran mandado el lencho, tal vez me hubieran gustado. Pues ahí está. Cri, cri. Ahí están. Recordamos nuestros lunches. Conclusiones de los lunches en las. Cuando usted, la cuando usted sea grande y tenga su hijo, recuerde lo que sus padres le hacían y no lo repita. Y déles lonche. Me acuerdo de un amigo que vivía bien lejos hasta por Pozos y que sus papás siempre lo mandaban a la escuela, pero con todo un, su yacimiento, traía jugos de alito y traía papas de las grandotas. Total, que el vato sí salía al baño y en lo que se salía nosotros nos comíamos su lonche. Un saludo, Toño. Oigan, ¿ustedes nunca robaron el lonche de alguien más? Pues esto te estoy diciendo. No, bueno. Tú, yo amablemente pedía, ¿me das poquito? No, era de, dame papitas, y apretabas la bolsa, y nada más era ya, y sacabas una papa a la mitad. Con efecto sonoro y todo, ¿eh? Claro, oye, estamos en vivo. Ay, ya pagó Chamito la producción. Dice Itzelú, estaba peor cuando comían en el baño. Guácala. ¿A eso van las mujeres todas juntas al baño? ¿A comer? Hemos descubierto uno de los grandes secretos de la humanidad. O sea, las mujeres van juntas al baño a comer. O sea, no van a tomarse fotos. Van a comer, ¿no? Para comer, ¿les viste? Sí, es la pantalla. Hay las fotos, pero ya están ahí empacando. Dice Susi Díaz, mejor el intercambio de lunch. Ya sí, de hecho eso dice Pike, lunch, el currency del recreo. Hay un que tu mamá de Venture que dice, que tu papá le roban el lunch en el trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no llegamos a cambiar cosas por comida, verdad? Hazme la tarea y te doy mi sándwich. La moneda de intercambio en las escuelas era la torta. La torta. Por unos tazos. Las estampas. Sí. Guardémoslo para después. It's okay. Pues, ¿qué puedes, gente? Cuéntenos algo. Cuéntenos. Háganos plática. Ya casi estamos poniendo, ¿eh? Si nadie dice nada en 5 segundos, apagamos todo. Natalia tenía una de esas mamás buena onda, la típica mamá buena onda que le daba a su hijo ese lonche para compartir. Dice, mi mamá ya me mandaba para compartir, pero solo logró alimentar a mis amigos menos a mí. Todavía en la universidad yo tenía un amigo que se juntaba mucho con alguien más, eran dos chavos que se juntaban mucho, y la mamá de uno le dijo una vez, toma, fuimos a una práctica de campo, aquí te pongo tu lonche y otro más para que le des a tu amigo. De hecho, yo me comería los dos, güey. De hecho, Abel, que ya se fue a dormir, él hace poco también llegó y me dijo, oye, te mandó mi mamá en el trabajo. Y yo, gracias. Qué amable. ¿Y si era lonche o no? Sí, era una torta de esas de salchicha, que también apestaba bien rico, ¿verdad? Pero son mejores. Si no apesta, no sabe rico. Si no te comes, si no te comiste una servilleta para mí. No para mí. Ay, todo un éxito en vivo, ¿no? Disculpen si están cenando. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, güey. Ay, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Y bueno, finaliza la sección Mouse de Bolito. Algo que haya. Ay, qué bonito estuvo eso de recordarlos. Me encantó este Mouse de Bolita, ¿eh? Oye, pero los 90 fueron hace 10 años, ¿no? ¿No fueron hace 10? Dude. No, seguramente. Es que tú vienes del futuro. Digo, vienes del pasado, no te lo habíamos dicho. Te perdiste 10 años en criogenia. ¿Todavía sigue Ernesto Zedillo al poder? El peso sigue valiendo 3. El dólar sigue valiendo 3 pesos. Dude, había los billetes de 10 pesos. ¡Uy! Oh, billetes de 10 pesos. Yo me acuerdo porque era mi domingo, pero bueno. A mí el domingo me daban 5 pesos y me decían, dale a tu hermano. Como este que dice, ¿para qué quieres 50? Si con ¿me das 30? ¿20? ¿Para qué quieres 10? Con 5 tienes y dale a tu hermano, ¿no? Así son los papás. Así quiero ser cuando sea grande. Vas a decir, ten. Y sin lonche. No, ten 7 pesos. Dice, pero es para el camión. Y ya, aquí. Chalis dólar. Papá, pero cuesta 7 pesos. Oh, no. Hijo, please. Please, güey. O no llegas. Tienes, hijo, tu lonche para. Tu lonche. Y ya. Stop, why are you doing this? Stop, stop. O podríamos solo ignorarlo. Lol. Pues bueno. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. ¿Saludos? ¿Mandamos saludos? Sí, ¿quién quiere saludos? Toda la gente que estuvo conectada se merece un saludo. También a los que les dieron like a las páginas, ¿verdad? Oigan, es que esto... A la foto que subimos con todos nosotros aquí. Ah, claro. Yo diré a los que están en... ¿cómo se llama? ¿Mixler? En Mixler. La gente que nos está viendo en vivo, muchas gracias. Escuchando. Ah, sí, ¿verdad? Uy. Oye, pero hay gente que nos está viendo. Ah, sí. Uy. Es el vagabundo de aquí, Tito. Ah, por claro. Favor, no lo molestes. Le di unos chocolates para que se quedara callado. ¿Quién empieza? Pues bueno, pues como ustedes vean, ¿verdad? Adelante, ¿quién quiere? A ver, la gente que le dio like a nuestra foto donde salimos reguapotes. Sandrita Galván. Un saludo, Sandrita Galván. La profesora Angelina Garfias Betancourt. Un saludo, maestro. Ay, la maestra Garfias Betancourt, una vez, yo no tenía nada que hacer en la uni. No, no, no. Estaba con una amiga que llevaba clase con ella. Y dije, pues me meto al salón y no aburrido nada, leo mis cosas, lo que sea. Y pues X, ¿no? Pasó desapercibido. Y apenas iba entrando al salón y me sacó. Qué mala. Cri. Pero ahora que hablamos un poco de podcast, ya te quiere, ¿no? Creo que no me recuerdo. No te recuerdo. Pero me han dicho que es muy buena maestra. Ok, dale con los saludos, dale. Tío. Arturo Rivera, Joris Ortiz, Andrea Aboites, Kimberly Colmenero, Daniel Gujón, Sus Díaz y Milan Coronado. ¡Éxito pozolero! También a José Enrique, que le dio like a nuestra publicación de Ya Estamos al Aire. Al aire, por favor. Al aire. ¿Ande por aire? Al aire. Bueno, yo voy a mandar un saludo para Tanit, que está también nos está escuchando, para Itzel Morales. Nada, dos, dale. Para Noel Andoverde, para Pike. Para Ernesto Saldaña. Para Alejandro Gobea, para Susy Díaz otra vez y para Natalia Abdul. Yo quiero mandarle un saludo especial a Graciela Penilla, que es alias Chelibrini. Un abrazo y acá, bien acá. También quiero mandarle un saludo. ¿Le mandas beso? También un beso. Tronado y con bonito. A Rumaco y a Papacho, ¿no? Claro que sí. Y también quiero mandarle un saludo a Alejandra Flores, que también, que ya fue colaboradora de Pune Podcast. Y que creo que nos estaba escuchando. Próximamente va a volver. Va a volver, muy bien. Ya no lo confirmó su manager, va a volver. Éxito. Vuelve a San Luis Potosí otra vez. Por ahí está el player, pero bueno. ¿Qué? Y a la bola de invitados que no tiene cuenta en Mixler, les invitamos que hagan una cuenta en Mixler. Está padre esto de la interacción. O que usen su cuenta de Facebook. ¿En su cuenta de Facebook o en nuestras cuentas de Twitter? No, que usen su cuenta de Facebook para entrar a Mixler. Ah, para entrar a Mixler, claro, sí. Para que no entre ya, como un invitado más. Bueno, pues finaliza edición Batman Inicia. Verso sin esfuerzo. Pues, mi nombre es Ernesto, arroba tito-vl, como dice el gran queso. Espérate, tienes que decirle que nos sigan en nuestras redes. Ah, claro, el teleprompter. No olviden de seguirnos en Facebook, en la página es www.facebook.com/pwnerdpodcast. En la página también, pwnerd.net. Ahí están todos los episodios, pueden descargarlos. No olviden comentar si quieren que hablemos sobre algo. Y así. También estamos en iTunes, en para iTunes, que se suscriban y les llegue ahí el podcast directamente. Para que nos escuche donde quiera que vaya. Que así esta que es la versión en vivo, pero vamos a sacar la versión editada para que se la pasen a sus amigos. Exacto, claro, por si no pudieron escucharlos, ahí está el podcast en iTunes. Y bueno, gente. Pues mi nombre es Ernesto, arroba tito-vl, como dice el gran queso, después regreso. También tengo, muchas gracias Parrin Floyd por acompañarnos. De nada, muchachos, un gustazo estar aquí, como siempre. La risa mágica de Parrita. Claro, las voy a grabar en especial. Como la risa contagiosa. Para los tonos de su celular. Marca el 411-11 y recibirá la risa. ¡Envía Parra al 400! También, Don Charmín, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Que dice Tanit, que ese ni fue de Batman, fue más de lonches de primaria. Y de Goku. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Arroba Don Charmín en todos lados. En todo tipo de redes sociales. En todo tipo de redes sociales. Hater, Facebook. En Hater, tengo una cuenta de Hater, Google Plus, New MySpace, MySpace antiguo, Facebook, Twitter. Metroflog. Metroflog nunca tuve. Fotolog. Jotolog. No, creo que tuve. Creo que tuve Netlog, pero nunca lo usé. En fin, soy Don Charmín en todos lados. También el último, pero no menos importante. Sí, soy el menos importante, no te hagas. No te creas. Zaporrules. Arroba Zaporrules, ya me conocen. Muchas gracias, gente. Quiero también, bueno, aprovechando que es mi tiempo, dice Alejandro que quiere un saludo para Chona, que está en la cárcel escuchándonos. Un saludo, Chona. Ya llegamos a la cárcel. Muy bien, muchas gracias. Y también dice Pike en Mixler, VIP trae stream de video, pero uno que es prieto. No podemos negarlo si somos medio prietos. Sí, mi piel es dorada, es dorada. Bronce bruñido. Por mi raza hablará mi espíritu. No, el mío es canela pasión. No, pues muchas gracias. Ya saben, aquí andamos en el Pundel Podcast. Nos vemos el próximo miércoles. Y como dice el gran queso, luego regreso. Pundel Podcast. Pundel Podcast. Aquí andamos en el Pundel Podcast. Nos vemos el próximo miércoles.